La visión de las torta. Aprobación de la compañía. Al fin de aquel retiro, se pone en camino de Roma Ignacio, Fabro y Lainez, decididos a presentarse ante el Vicario de Cristo. En París, durante sus estudios, Ignacio había tenido menos visiones espirituales y menos consolaciones que antes. Desde su retiro en Vicenza, el cielo parece ponerse en movimiento. Cuando se comenzó a preparar para ser sacerdote en Venecia, y cuando se preparaba para decir la primera misa, durante todos aquellos viajes tuvo grandes visitaciones sobrenaturales, de aquellas que solía tener cuando estaba en Manresa. Nos dice él mismo en su autobiografía. Sabemos cuál es la realidad que encierran estas palabras. La humanidad de Cristo toda radiante. Se presiente que un nuevo favor sobrenatural se prepara. El año transcurre como una vela de armas sacerdotal que hace paralelo a la vela de armas caballerescas de Montserrat. Ignacio ora. Pide a la Virgen que le quisiese poner con su hijo. Esta fórmula reaparecerá varias veces bajo su pluma, cargada de evocaciones místicas que desafían cualquier análisis. La respuesta del cielo no se hizo esperar. Los tres se pusieron de camino hacia Roma un día de noviembre. Y sucedió que yendo de Siena a Roma, a unos 15 kilómetros de la ciudad eterna, encontraron en el lugar de las torta una capilla en donde entraron a hacer oración. Ahora que se inicia la más trascendental etapa de su vida, Ignacio siente que su oración ha sido escuchada. Se abre el cielo ante sus ojos y ve a Cristo que se le acerca y le dice, como un caudillo a un soldado predilecto, «Sígueme». Arrebatado Ignacio en éxtasis, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Así se expresa Ignacio en su autobiografía, y Lainez lo declaró más. Me dijo que parecía que Dios le imprimía en el corazón estas palabras. Yo seré propicio en Roma. Y que le parecía ver a Cristo con la cruz a cuestas y el Padre Eterno al lado que le decía. Quiero que tomes a este por servidor tuyo. Y así Jesús lo tomaba diciendo, quiero que tú nos sirvas. Y por eso, tomando gran devoción al nombre de Jesús, quiso que la congregación fuese llamada Compañía de Jesús. En la vida de Ignacio, esta visión hace un poco el mismo papel que la estigmatización en la del poverello. Es la toma de posesión total, la conformación con Cristo en cruz. La vela de Montserrat había terminado en la iluminación del Cardoner. La vela de armas del viejo estudiante, que había recibido las órdenes sagradas, ansioso de ayudar a las almas, se consumó en el abrazo de Jesús cargado con la cruz. Pero como en Manresa, la visión de Cristo introdujo a Ignacio en la vida trinitaria. El Padre hace donación de Ignacio a Jesús. Le pone con su Hijo, y Jesús, al aceptarlo de manos del Padre, le intima la orden. Quiero que tú nos sirvas. Jesucristo iba con ellos, delante de ellos. No tenían por qué tener miedo a las persecuciones ni al fracaso de sus ideales. Ignacio redobló su celo sacerdotal, consagrándose más plenamente a la dirección de las almas, desde que en la noche del 25 de diciembre de 1538 celebró con inenarrable devoción su primera misa en Santa María la Mayor. Lo que aquel altar significa para Ignacio es lícito preguntárselo a la contemplación del misterio del nacimiento en los ejercicios, uno de los raros textos en que se puede penetrar algo en su emoción y ternura. En unas cuantas palabras, evoca la pobreza. El amor del Salvador suma pobreza a la que Jesús se redujo, para que después de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz, y todo esto por mí. En el pesebre, Ignacio contempla ya la pasión. Igualmente en su primera misa en Santa María la Mayor, vuelve a vivir la escena de las tortas, donde por la súplica de la Virgen, el Padre lo pone con el Hijo, y donde Jesús lo estrecha contra su cruz. Cristo ha formado lentamente a Ignacio. Lo ha introducido en su misterio. En Loyola y Montserrat, el maestro sedujo su imaginación caballeresca, inflamó su voluntad. En Manresa, el verbo creador y luz del mundo deslumbró y como que fundió de nuevo su espíritu. En Jerusalén, Salamanca y París, el Salvador, pobre y humilde, le ha trazado la ruta paso a paso. En las tortas, apretándolo contra sí y contra su cruz, lo ha admitido al misterio sacerdotal del amor redentor. Ha tomado posesión para siempre de su corazón. Ignacio está maduro para su última etapa, a la cual lo empuja una fuerza irresistible desde Manresa: ayudar a las almas. Ahora, ya, hasta el fin de su vida, va a estar asociado estrechamente en Roma al misterio de Cristo y de la Iglesia. El año de espera ha transcurrido ya sin que haya zarpado ninguna nave. Se desvanece la ilusión de ir a Tierra Santa y entonces hacen lo que tenían previsto: presentarse al vicario de Cristo para que los emplease en lo que juzgara ser de más gloria de Dios y utilidad de las almas. Cooperar dentro de la Iglesia en servicio de las almas rescatadas por Cristo. No vivir ni respirar, sino para procurar en la Iglesia y por la Iglesia, servir diligentemente y procurar la honra de Jesucristo. Tal es ahora el ideal de Ignacio. Para Ignacio, Roma será su Jerusalén, y en ella permanecerá hasta la muerte. Sabe perfectamente por dónde debe empezar la verdadera reforma de la Iglesia. No con programas y grandes discursos, sino en la sencillez y en la ayuda amorosa a las almas donde quiera que la necesidad lo reclame. Ahora mismo, en el invierno de 1538-39, la ciudad eterna padece un hambre terrible. Por las calles se ven moribundos. Niños hambrientos andan de puerta en puerta mendigando limosna. Inmediatamente, los compañeros trasladan centenares de enfermos al patio de Frangipani, y los atienden amorosamente. La ciudad no sale de su asombro, y aun algunos cardenales se acercan de noche para ser testigos de esta caridad extraordinaria. Así comienza Ignacio en Roma. En la vida de Ignacio vuelve a sonar una hora decisiva. Una labor muy delicada emprendieron en la cuaresma de 1539, reuniéndose todos a deliberar, principalmente por las noches, acerca de su vida y de su porvenir. Veían, por una parte, que se suscitaban vocaciones de gente selecta, deseosa de imitar su modo de vivir, y entendían, por otra parte, que el Papa deseaba servirse de ellos mandándolos a lugares diversos. Tendrán que dispersarse definitivamente por el mundo en aras de su más alto ideal, la obediencia al Papa. Las deliberaciones se prolongan hasta el 15 de abril, en que solemnizan la decisión adoptada, comulgando todos juntos. Queremos permanecer siempre unidos en una orden, y para cumplir el voto del Papa por vía segura y con humildad, sin peligros, hacemos voto de obediencia a un superior que se habrá de elegir. Después de algunos contratiempos, en septiembre de 1540 salió la bula Regimini Militantis Ecclesiae, que incluía literalmente la fórmula o sumario del Instituto de la Compañía de Jesús, y la aprobaba y confirmaba. Solo entonces pudo decirse que la Compañía de Jesús estaba fundada. El Espíritu de Dios está aquí, cuentan que proclamó Pablo III, al tener conocimiento del instituto planeado por Ignacio, diciendo que esta congregación había de reformar la Iglesia. Fue elegido general Ignacio. Sus compañeros le encargaron redactarse las constituciones. Al componerlas, puso de manifiesto su incomparable talento de organizador y las ilustraciones sobrenaturales con que su alma estaba enriquecida, puesto que no solamente produjo una portentosa obra legislativa, admiración de amigos y enemigos, sino que al mismo tiempo le imprimió el carácter de una obra de la más alta espiritualidad, como impregnada que está de la más alta doctrina evangélica y de la suave unción del Espíritu Santo. Con razón se ha dicho que las constituciones de la compañía son la transposición en fórmulas prácticas de los principios de los ejercicios. Desde su casita de Santa María de la Estrada, Ignacio, como desde su cuartel general, mandaba en todas direcciones a sus compañeros según las necesidades de la Iglesia. No por eso menguaban las reservas, pues el Espíritu Santo suscitó desde la confirmación oficial vocaciones escogidas y abundantes. Unía Ignacio la más alta contemplación de las cosas divinas con una vida activa de infinita complejidad y trascendencia. Por una parte, se dedicaba a la ardua tarea de componer las constituciones y atender a sus hijos. Pero aquel organizador de empresas universales y diseñador de grandiosos proyectos para la mayor gloria de Dios y de la Iglesia, era además un hombre de corazón compasivo y misericordioso, amigo de los humildes, de los huérfanos, de los enfermos, de los menesterosos y hasta de las pobres pecadoras arrepentidas. No contento con hacer obras buenas, las daba carácter social y duradero, organizándolas de manera que siguiesen produciendo fruto cuando él tuviese que apartarse de ellas. Forzosamente tenía que entrar Ignacio en los palacios de los altos personajes, cultivar su trato, frecuentar su conversación. Siempre lo hacía con modestia y sencillez, con aristocrática distinción, con gran alteza de miras, apuntando a una fidelidad estrictamente religiosa y sobrenatural, sin distraerse jamás en temas fútiles o palabrerías superfluas. Un discípulo suyo atestigua: admirable era en su conversación, porque era esta tan grave, no rápida ni precipitada ni insustancial, sino sólida y eficaz y propia de un hombre santo. No se le escapaba una palabra casual o de improviso, sino que aquella boca bienaventurada sólo profería palabras sensatas y bien meditadas. Y por eso nadie se apartaba de él, sino, bien consolado, provisto de saludables consejos y satisfecho, porque aquel varón bienaventurado poseía una maravillosa gracia para hablar. A un padre que se lamentaba de ser llamado con bastante frecuencia a la portería, le daba este aviso: hay que recibir con fina caridad a los que vienen pidiendo ayuda y consolación espiritual. Pero si empiezan a hablar de cosas inútiles, conviene sembrar en la conversación pensamientos de la muerte, de la gravedad del pecado, de los juicios de Dios, de la confesión, del examen de conciencia, etc., para que se aprovechen si les place, y si no, se marchen y no vuelvan con sus importunidades. Cuando Julio III confirma solemnemente la Compañía de Jesús el 21 de julio de 1550, puede Ignacio dar infinitas gracias a Dios por haberle permitido llegar al fin. El Eterno Padre le ha sido propicio en Roma. Las iluminaciones del Cardoner son ya realidad, porque Ignacio ha invocado más de una vez la luz de Manresa para justificar detalles levísimos. De entonces acá, le ha guiado siempre la divina providencia. Parece colmada ya la razón de su vida. El padre Nadal le oyó decir con frecuencia: había deseado que Dios me concediese tres beneficios antes de morir. El primero, que el instituto de la compañía fuese confirmado por la sede apostólica. El segundo, que lo fuesen igualmente los ejercicios espirituales. El tercero, que pudiese escribir las constituciones. El Señor había colmado sus deseos. Desde el centro de la cristiandad contemplaba Ignacio la portentosa actividad de sus hijos en todos los continentes y en todos los negocios de la gloria divina, en las misiones, en la enseñanza, en la predicación y catequesis, en las obras de beneficencia. Él les había infundido aquel espíritu apostólico, aquella devoción a Cristo y a su vicario, aquellos deseos de santificación propia y ajena. Él les había inculcado aquel ideal de la mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Él seguía moviendo los hilos de aquel inmenso telar, conforme a sus planes de sobrenatural sabiduría. La salud de Ignacio está muy quebrantada. Lo que más dolorosa y frecuentemente le atormenta es el dolor de estómago, o lo que él y los médicos tenían por tal. A su muerte, se averiguó que la causa de sus terribles dolores era un cólico biliar mal curado, con abundancia de cálculos en el hígado, en los riñones, etc. Lo verdaderamente admirable y pasmoso es que un hombre, sujeto a tales sufrimientos físicos, se comportase siempre con tanta firmeza, serenidad y alegría, como si gozase de perfecta salud o como si aquel cuerpo sufriente no fuera suyo, y llevase adelante tantas obras de caridad, de apostolado y de dirección espiritual, juntamente con tan graves y difíciles negocios de alcance universal. La fuente de su energía es la oración callada. Largas horas pasa durante la noche meditando en su cámara. Dice la Santa Misa en su aposento ante una imagen de la Sagrada Familia. De manera insoslayable, su alma está siempre abierta a la presencia de Dios. Halla a su Creador, trino y uno, en el latido incesante de las estrellas, en las flores y en la baraúnda de las calles romanas. Las gracias de Manresa son frente a esto según su testimonio, como un leve principio. Nadie resiste la penetrante mirada de sus ojos. Le conoce a uno inmediatamente de arriba a abajo, confiesa uno de la casa. Cuando sus amigos intentan abrazar en una sola palabra la esencia de este hombre único, ninguna se reitera tanto como la de magnánimo. Solo puede ser comprendido en antítesis. Es arrebatado y prudente al mismo tiempo, alegre y severo. La gracia le parecía connatural. Al exterior es parco y frío, pero él ha dicho en cierta ocasión, quien midiese mi amor con lo que muestro, se engaña mucho. A los mejores de sus compañeros trata duramente, dándoles a comer pan duro y pasto de varones. Y sin embargo, dicen los que con él conviven, quien sale de su aposento queda serenado. El españolito, pequeño, un poco cojo, que tiene los ojos alegres. Así llamó a alguien al Ignacio de estos años. La obra que Ignacio ha levantado en la tierra es grande. Pero la grandeza cristiana se acredita solo en la muerte. Y en esta hora es Ignacio, si cabe, más grande todavía. Muere, como dice Polanco, al modo común de este mundo. Ya en junio de 1553, ha dicho un día Ignacio que se siente cercano a la muerte, entre las manos de los médicos. Un año después, de nuevo se encuentra mortalmente desfallecido, pero puede dictar su autobiografía. El dolor de hígado que le atormenta en forma indecible le consume las últimas energías, hasta que en julio de 1556 penetra en su oscura estancia la muerte tan ardientemente deseada. Tiempo hacía que Ignacio veía con ojos alegres y gran consolación cómo se perfilaba en el horizonte las costas de su verdadera patria. En el trance supremo de la muerte, parece que deseaba estar en soledad con Dios, desatendido y casi olvidado de los hombres. A principios de este mes de julio, todavía busca Ignacio un poco de refrigerio de 3 semanas en la pequeña casa de campo de Santa Balbina, que poco antes había comprado para los estudiantes. Todo en vano. Después de una leve mejoría, los dolores que él cree de estómago no tardaron en reaparecer, y con ellos un poco de fiebre. Tuvo conciencia de que se acercaba la muerte, y quiso terminar sus días en la casa generalicia de Santa María de la Estrada. Calladamente, se vuelve para esperar en ella la muerte, como algo que no tiene importancia. El 29 de julio, que era miércoles, llamó a Polanco. Oigamos a este fidelísimo secretario lo que desde aquel momento sucedió. El miércoles me llamó y me dijo que dijese al doctor Torres que tuviese también cargo de él como de los otros enfermos, porque no teniéndose por nada su mal, acudiese más a otros enfermos que a él. Y así lo hizo. El jueves me hace llamar después de las 20 horas, y haciendo salir de la cámara al enfermo, me dice que sería bien que yo fuese a San Pedro y procurase hacer saber a su santidad cómo él estaba muy al cabo y sin esperanza, o casi sin esperanza, de vida temporal. Y que humildemente suplicaba a su santidad le diese su bendición a él y a otro padre que también estaba en peligro, y que si Dios nuestro Señor les hiciese gracia de llevarles al cielo, que allá rogaría por su santidad como lo hacía en la tierra cada día. Yo repliqué, «Padre, los médicos no entienden que haya peligro en esta enfermedad de vuestra reverencia, y yo para mí espero que Dios os ha de conservar algunos años para su servicio». «¿Tan mal se siente?» Me dice, yo estoy que no me falta sino expirar, o una cosa de este sentido. Todavía yo mostraba esperanza de su más larga vida, pero le dije que haría el oficio. Le dije si bastaría ir el viernes. Él me dijo, yo holgaría más hoy que mañana, y cuanto más presto holgaría más. Pero haced como os pareciere, que yo me remito libremente a vos. Pero el médico no teme ningún desenlace próximo. Y aquella misma noche, sigue diciendo Polanco, a una hora de noche nos hallamos, el padre, doctor Madrid y yo, a la cena de nuestro padre, y cenó bien para su costumbre, y platicó con nosotros, en manera que yo fui a dormir sin sospecha ninguna de esta su enfermedad. La mañana, al salir el sol, hallamos al padre in extremis. Y así yo fui con prisa a San Pedro, y el Papa, mostrando dolerse mucho, dio su bendición y todo cuanto podía dar amorosamente. Y así, antes de 2 horas de sol, estando presente el padre doctor Madrid y el maestro Andreas de Frusia, dio el alma a su criador y señor, sin dificultad ninguna. El alma de Ignacio está ya en la región luciente del perpetuo día, donde se oye una música celeste y la inefable palabra del Dios tres veces santo. De unas palabras algo imprecisas de Rivadeneira, se deduce que el día 28 había confesado y comulgado, apercibiéndose para la muerte. Es admirable y extraño, y por lo mismo da mucho que pensar, este abandono en que muere el santo. Se daba perfectamente cuenta de que la vida se le acababa, y a pesar de todo, se entregó resignadamente a lo que dispusiesen los que le cuidaban. No llamó a sus hijos para darles la bendición, casi furtivamente, sin ostentación ni aparato, dejó este destierro para presentarse como un siervo bueno y fiel ante su Señor y Rey eterno. En esta hora suprema de su muerte, Ignacio entregó a Dios definitivamente lo que tantas veces le había ofrecido con aquella oración suya. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta.